y es así también la policía que estaba a cargo del ministro de gobierno de la provincia de Formosa. Yo como en comunicación con la gente del Potrillo que está en el lugar, hoy solicitan la renuncia de este ministro por el actuar, cosa que hay niños que han ido del susto de ver más de 100 policías al frente de sus casas, se tuvieron que ir al monte y hasta la fecha no han regresado. Como así Edil Tejada, que uno de los hermanos que también tiene pedido de captura y detención, se ha ido al monte y se desconoce su paradero, y como así mujeres que han corrido al monte por el susto de esta situación y esta represión que viven los hermanos Uchida ahí de Ramón Vista en la provincia de Formosa. Estamos charlando con el abogado Daniel Cabrera, que los representa y que nos está contando la complejidad de esta situación. Para pasar en limpio las cosas que nos quedan de lo que sucedió el lunes, ¿hay un herido de gravedad? El lunes a las 7:30 de la mañana se hizo presente al frente del domicilio de los hermanos Tejada más de 100 policías con una orden de allanamiento, lo cual no lo han leído a los integrantes. En un momento, a las 7 de la mañana, se están levantando los hermanos Huichí y han sido reprimidos salvajemente con balas de goma a uno de los hermanos Tejada, que es Ricardo Tejada, que fue, digamos, creemos que de la distancia que fueron disparadas estas balas de goma le ha destruido totalmente el brazo, y hoy está internado en el hospital de la ciudad de Formosa. Y además está detenido. Esposado a su cama, digamos. Uh-huh. Que también vemos con qué ensañamiento la policía y el gobierno está actuando con este pueblo huichino. Ricardo Tejada está en el hospital detenido y además hay otros detenidos. Hay otros detenidos, son 5 detenidos que están acá en la ciudad de Las Lomitas, en la alcaldía, quienes están también golpeados, los cuales han recibido apremios ilegales en los lugares de detención que estuvieron anteriormente, y nosotros estamos haciendo las denuncias que correspondan justamente por este ensañamiento muy salvaje con nuestros hermanos, que también, además de ser detenidos, han recibido golpes de todo tipo. Uh-huh. ¿Esto aparece en los medios allí locales? En los medios locales, los medios locales son muy adictos al gobierno, cosa que esto, si se difunde, se va a difundir siempre y cuando como que existió una buena actuación policial por parte del gobierno de la provincia. Es decir, es denigrar mi persona como abogado, a los Huichí como en defensa de sus territorios, como ya ha sucedido en la cuestión de la primavera en la provincia de Formosa. Los medios de la provincia son adictos al gobierno, no existe otros medios alternativos como ustedes que pueden libremente difundir lo que realmente sucede con nuestros hermanos indígenas. Uh-huh. Daniel, te agradecemos este contacto y te dejamos seguir viaje de paso. A ustedes y gracias a su audiencia estaremos en contacto. Muy amable. El doctor Daniel Cabrera es abogado de la comunidad Huichí de Ramón Lista, que ha contado él todo lo que han vivido y en particular las heridas de uno de los hermanos de la comunidad que está detenido en el hospital, está esposado a su cama mientras se recupera de los balazos de goma que recibió y que le destruyeron en uno de sus brazos. Los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. No podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. Programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un programa para comenzar el día en red.